Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Sean bienvenidas, radioescuchas, a la última edición de esta temporada de su programa Tejedoras Digitales. En nombre de todo el equipo de Barracón Digital, queremos agradecer su compañía y apoyo durante nuestras transmisiones. Desde ya, estamos trabajando en nuevas propuestas para seguir mejorando esta producción y sobre todo para que maximicemos la difusión de este contenido de manera que logremos conectarnos e informar a las diversas comunidades dentro y fuera de nuestro país. En esta ocasión les saluda Elena y es un gusto poder acompañarles durante los siguientes minutos. WhatsApp y su seguridad. Sin dejar de lado que es propiedad de Facebook, firma que ha enfrentado múltiples escándalos de privacidad, uno de los más sonados fue el de Cambridge Analytica en el 2018, como algunos podrán recordar. WhatsApp enfatiza que la privacidad y la seguridad de los usuarios o de las personas usuarias forman parte de su esencia. Pero, desde que WhatsApp anunció a comienzos del 2021 la actualización de sus términos y condiciones, una gran cantidad de personas usuarias han decidido migrar a otras aplicaciones de mensajería instantánea como Wire o Signal. En términos generales, WhatsApp ha sido clasificada con un grado E, categoría que agrupa a las plataformas cuyos términos de servicio plantean preocupaciones de privacidad muy serias, entre ellos que los datos recopilados pueden ser compartidos con terceros y utilizados con fines publicitarios. Por otro lado, Signal está categorizada con grado B. Esto significa que los términos de los servicios son justos para quienes la utilizan, pero, claro, podrían aún mejorarse. Y bien, hablándoles desde mi experiencia, Signal es una aplicación de mensajería de software libre y de código abierto. Esta nos permite enviar archivos, notas de voz, imágenes, texto y videos, al igual que otras aplicaciones de mensajería instantánea. Signal es muy similar a Telegram o WhatsApp o a otras aplicaciones conocidas como Wire, pero esta está diseñada por personas que ponen en el centro del desarrollo la seguridad y la privacidad de las personas usuarias. Es muy común su uso entre quienes viven bajo gobiernos represivos y vigilancia masiva, por ejemplo, como activistas y defensoras y defensores de los derechos humanos. Hey vos, fíjate que a mí sí me gustaría instalar una nueva aplicación de mensajería segura, porque en una cadena de WhatsApp leí que ese tal Zuckerberg, el dueño de Facebook y WhatsApp, vende mi información a los empresarios. ¿Será que puedo instalar Signal en mi celular? Sí, vos, no te preocupes, mira, Signal está disponible en Google Play para Android y en la App Store para iOS. Una vez que la instalamos en tu celular, podemos sincronizarla en tu computadora también. La versión de escritorio está disponible para GNU Linux y se puede descargar desde el gestor de software principal o desde la terminal. Si usamos Windows, que obviamente no lo recomendamos, o MacOS, podemos descargarla desde su página oficial, que es https://signal.org/es/download. Desde las versiones del escritorio y desde el celular podemos intercambiar mensajes de texto con una sola persona y con un grupo de personas también. Y bueno, podemos hacer llamadas de voz, video, desde la aplicación del celular, pero solamente con una persona por ahora. ¿Y es tan segura como decís? porque yo no quiero que luego me aparezcan anuncios de cosas que anduve buscando en Google o en la Marketplace. Y bueno, mujer, vos también, ¿para qué andas utilizando Google y Facebook, verdad? Bueno, yo te recomendaría utilizar DuckDuckGo para realizar búsquedas. Y Mastodon, que esta es una red social libre y descentralizada similar a Twitter. Seguramente te va a encantar. Y bueno, respondiendo tu pregunta, Signal usa un cifrado de extremo a extremo, lo que impide que terceros, es decir, empresas de telecomunicaciones o proveedores de Internet o incluso los desarrolladores de Signal puedan ver tus mensajes, ya que la conversación sale cifrada desde tu celular y solo la persona destinataria que recibe el otro mensaje podría leerlo. Y otra característica importante es que podemos poner un temporizador a los mensajes para que estos se borren automáticamente en un tiempo dado, desde una hora hasta una semana. Al usar este temporizador, desaparecerán los mensajes de ambos dispositivos, de quien manda el mensaje y de quien lo recibe. Esta función es muy útil, pues, si estamos compartiendo información sensible de lo que no queremos que quede huella en los dispositivos. Y ahora, compas, un hilo informático. Para activar Signal, necesitamos recibir un código de verificación por SMS. Nuestra cuenta de Signal, por tanto, está ligada al número al que recibimos ese mensaje, que funciona a modo de nombre de usuario. Una vez instalada la aplicación en nuestros celulares, podemos ver quiénes de nuestra lista de contactos usan Signal y podemos enviarles mensajes cifrados. Esto también significa que cuando queremos comunicarnos con alguien nuevo a través de Signal, necesitamos darle nuestro número de celular. Si no queremos dar este número a personas que no conocemos o no queremos hacerlo público, una opción es instalar Signal en un celular diferente, con un número de celular nuevo, que no es de uso personal. Otra opción, al instalar Signal, pedir que nos envíen el número de verificación en forma hablada a un número de teléfono fijo y no por SMS. ¿Qué características hacen que Signal sea una aplicación tan recomendada? Fíjate que otra de las características importantes, aparte de la autodestrucción de mensajes, se encuentra el uso del PIN. Es decir, el PIN que ingresas la primera vez que abrís la aplicación, que claro, puedes cambiarlo cuando gustes, ojo, es mucho más importante de lo que imaginás. ¿Y por qué? Porque como se trata de un PIN cifrado y elegido por vos, ni siquiera los creadores de la aplicación pueden acceder a esta información. La siguiente sería desenfocar las fotos. Otra función de Signal es que te permite desenfocar las fotos para enviarlas sin revelar la identidad de las personas, ni siquiera la tuya. Es decir, no vas a tener que utilizar ningún editor de fotografías para desenfocar una cara. Se trata de una función útil para aquellas personas que toman fotos en protestas, por ejemplo, y desean mantener el anonimato de los participantes para que no se tomen represalias en su contra. Y bueno, yo que la utilizo y muchas de mis amistades, te tengo que decir que Signal es la única aplicación que reduce el mínimo de los metadatos que se guarda. Esto quiere decir que solo archiva la última vez que te conectaste. O sea, ni siquiera el día, ni siquiera la hora y el número de teléfono de tu cuenta. Gracias a ello, puedes usar Signal con la tranquilidad de que tus datos personales no van a caer en manos ajenas. Y bien, por sus características de seguridad y privacidad, Signal se planta como una alternativa más que viable a Messenger, WhatsApp y Telegram. Y hasta aquí llegamos con este capítulo de Mensajería Segura. Cerramos esta temporada con alegría y les esperamos muy pronto en la segunda temporada para que podamos seguir construyendo esta red de conocimiento sobre seguridad y protección digital. Hasta pronto.